Hola, esto es La Librería en Casa, un podcast donde platicamos, compartimos y discutimos sobre los libros que hemos leído, los que leemos y los que queremos leer. Bienvenidos y pónganse cómodos. Hola, buenas tardes, noches, días, depende de la hora en que nos estén escuchando. Yo soy Cintia. Y yo soy Jair. Y hoy queremos platicar sobre libros distópicos. Por la situación en la que estamos ahorita, con esta pandemia de salud, uno creería que se está acabando el mundo porque no puede salir de casa, aunque las evidencias indican lo contrario, que el mundo se está volviendo más verde como debería de ser. En lo personal, yo he leído muy pocos libros con este tema porque tengo corazón de pollo. Mi corazón no aguanta mucho cuando hablan sobre esos mundos distópicos donde todo está horrible, todo es gris, así, o sea, los libros que he leído, los pocos libros que he leído, sí, como que no son nada esperanzadores, nada favorables, entonces, me traté de no leer nada de eso, entonces, pero dos libros de los que sí he leído, yo creo que muchos los han leído, la mayoría los hemos leído, son libros muy famosos que se mencionan mucho, más cuando empiezan con que se va a acabar el mundo. Cada cierto tiempo sale de que, sí, los aztecas dijeron que en el 2012 se va a acabar el mundo. Los mayas dijeron que tal fecha se iba a acabar el mundo. Entonces se vuelven a hacer novedad este tipo de libros. Entonces, el primero que escogí fue el de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Esta novela yo la leí cuando estaba en la universidad. Llevaba una clase de política, creo. No recuerdo qué clase era, el qué tema. Pero el maestro siempre nos encargaba libros diferentes para tratar temas políticos. Entonces uno de esos fue este libro. Probablemente no lo hubiera leído si no hubiera sido a fuerzas. Cuando lo empecé a leer, Yo leía otro tipo de literatura completamente distinta, porque no había, como no había en qué basarme, no existía el internet todavía. Perdón, ya existía el internet, pero no, todavía no era tan común encontrar páginas que hablaran sobre libros. Y me impresionó muchísimo este libro, bastante, que todavía me puedo acordar cuando lo leí. Y en sí la trama es de un fireman, no es un firefighter, no es un bombero, o sea, bueno, si es un bombero, te lo traducen como bombero, pero el bombero este no se dedica a apagar fuegos, todo lo contrario, se dedica a quemar libros. Uh-huh. El libro se llama así, Fahrenheit 451, porque es la temperatura que este bombero, llamado Alex, sabe que es en la que arde el papel de los libros. Ahorita que estuvimos investigando y estuve releyendo partes del libro para poder hacer una reseña que no te hablara mucho, pero que sí te explicara a grandes rasgos de qué se trata el libro. No pude no encontrar similitudes con la película de Wall-E, ¿sí la has visto? Sí, la ya ves de que Pixar. Ya ves que está esta escena donde el robotito entra a esta ciudad utópica donde todos están gordos. Uh-huh. Están, pues todos se los dan en la mano, y lo único que ven ellos son pantallas, no ven otra cosa. Así es más o menos este libro, es como que a donde quiera que camines son pantallas llenas de información que sí, te van diciendo todo lo que debes de pensar, que no debes de pensar en otra cosa que no sea lo que te están diciendo. Los libros están súper prohibidos porque el libro te está dando ideas que no son parte de lo que ellos quieren mostrar, entonces, y está como que muy impactante. Y a pesar de que es ficción, pues tiene ciertas cosas que son bastante apegadas a la realidad, porque lo hemos vivido. Ha habido ciertos regímenes a nivel mundial que se dedican a esto, a quemar libros, que están en contra de todo lo que ellos, ¿cómo se puede decir? Cualquier cosa que contraiga su propaganda. Exacto, o sea, como que no sea su bandera. Estuvo el régimen nazi, que que él quemó sí. todos los libros que encontró que no fueran adecuados a lo que ellos pensaban. Esta revolución cultural china también se dedicó a quemar libros, a quemar propaganda que no fuera cualquier cosa que alabara al comunismo, al socialismo chino. Lo vivimos en Argentina, creo que alguna vez también se vio en México, y más no se diga cuando son cosas religiosas, ajá. que si estás en contra, que si ese libro está en contra de su religión, lo dedican a quemar. O sea, no es nada novedoso, o sea, no es nada nuevo el tema, no novedoso, no es nada nuevo, y no está tan alejado de la realidad. Este libro también lo quise escoger porque tengo una anécdota bien personal. Me acuerdo, creo que también hace rato te estaba platicando que no recuerdo si éramos novios o éramos amigos y empezamos a hablar de libros y tocamos el tema de este libro. Ajá. Y te hice la pregunta, si tú tuvieras que escoger un libro para salvar, ¿cuál salvarías? En ese entonces se me vinieron a la mente todos los libros y siempre dices, no, pues los clásicos. Ajá. O que sabemos, que el Quijote, no sé qué. Pero yo creo que en lo personal, si fuera solo uno, salvaría el de La Historia en Dos Ciudades, que ese es mi libro favorito. Es como que yo creo que sería el que yo salvaría. ¿Cuál salvarías tú? Ay, estoy tratando de ver. Primero me estaba tratando de acordar la escena. La escena, sí, cuando... Yo creo que fue cuando éramos novios y en esa vez que nos pudimos hablar por teléfono de que salí de tu trabajo y yo te decía en el mío, que teníamos chance. Es que recuerdo que era de noche, no era saliendo del trabajo, sí. Era de noche y íbamos por fleteros, llegando a fleteros. En algún momento nos acordaremos. Sí. Pero sí, porque yo se me dice que era la otra cuando tú salías del trabajo. Pero bueno, ¿qué libro salvaría? No sé si en aquel momento te di una respuesta. No. Porque no. No me acuerdo de eso. Si no estoy seguro, la verdad. Y ahorita sí pensándolo. Hijo de su. Hay varios. Por ejemplo, La Historia Interminable. Pero ese realmente te gustó. O sea, es que tú eres fan. Me gusta mucho y creo que es una historia que se tendría que conservar. Podría ser también Estas Ruinas que ve de Ibargüengoitia. Iván Guaraguachuba. Ese mero. No sé, hay varios, porque mi libro favorito es mi libro favorito por otros motivos. Claro. No porque lo considere el pero mejor libro, pero no lo salvarías porque... por decir es que este es mi libro favorito, necesito salvarlo porque sí, es algo no que creo... por lo que vas a pelear contra todo un régimen. Y no creo que poniéndome yo en el lugar de estas bibliotecas humanas sería me pondría en la posición de esto es algo que se tiene que preservar, no porque me guste, sino porque creo que es más universal su tema. Ah, okay. Creo que también estaría Crimen y Castigo, que es de mis favoritos. Crimen y Castigo, no lo he terminado. Y no, creo que sería entre esos tres. Bueno. Sí, a lo mejor yo creo que me inclinaría más por Crimen y Castigo. Si es que no me lo ganaron. Si es que no, alguien ya lo salvó. Pues sí, ese es hasta aquí lo de Fahrenheit 451. Si ya lo leyeron, platíquenme su historia, qué les ha parecido. Y ahora, Jair. Pues mira, mi primera recomendación es un libro que yo tenía mucha curiosidad de leer. Se llama Donde solían cantar los dulces pájaros, de Kate Wilhelm. Pues bueno... Durante un tiempo me di a la tarea de estar buscando cuánto libro de ciencia ficción me pudiera encontrar. Y este libro fue escrito en el 77. En ese momento, en cuanto a ciencia ficción, había un movimiento sobre que implicaba también el New Age, que empezaban ya a hacer cuestionamientos no solamente técnicos o tecnológicos o involucrados con la ciencia, sino también uno como humano, cómo iba a reaccionar ante esos cambios. Entonces este era uno de los libros que tenía curiosidad porque lo vi recomendado en varios sitios. Y es un libro extraño. De entrada, la manera en que las mujeres abordan la ciencia ficción es más, o a lo que he leído, tiene más que ver cómo la persona se enfrenta a ese cambio. Vaya, no con la razón, no con la lógica, sino con su espíritu, por decirlo de alguna manera. Vamos a decir que Asimov, por ejemplo, es mucho, yo como matemático voy a encontrar la solución a este problema usando mis conocimientos matemáticos. Mientras que en las historias que he leído, que las escriben mujeres, es yo como una persona completa que soy, que no nomás es una persona erudita, sino que también soy una hija, o soy una madre, o soy más que mi título, cómo voy a enfrentarme a este problema y cómo voy a enfrentar también las consecuencias de mis actos. Así que, pues bueno, era parte de lo que me llamaba la atención. Este libro te sitúa en el futuro. Hay una familia que vive en una granja, está el patriarca con todos sus hijos, y por las noticias se empieza a enterar que el mundo está a punto del colapso. Y ese señor, juntando todos sus recursos, abre un hospital, abre un laboratorio, y empiezan a hacer investigaciones todos sus hijos, porque al parecer todos eran, tenían algún estudio de ciencias, y se empiezan a preparar. La manera de prepararse de estas personas es clonándose a sí mismos para preservar la humanidad. Y mientras que el mundo se estaba cayendo a pedazos, mientras que la humanidad se iba extinguiendo del planeta por un montón de cataclismos que no te dan detalles, simplemente pasaban fuera de esa granja, estas personas se clonan, a sus clones los condicionan, le dan unas tareas, les asignan tareas, una serie de actividades, y para decir, bueno, este grupo siempre va a aprender a cosechar, este grupo va a explorar, este grupo va a mantener tecnología. Entonces cada uno tenía una tarea específica que realizar. Y la historia empieza cuando una de estas clones se pierde en una expedición, y todo el condicionamiento que tiene de repente se conflictúa con lo que tiene que enfrentar. Y te empieza a contar una historia de esta persona reencontrándose, dejando de ser un clon, dejando de ser parte de esta comunidad tan pequeña, para empezar a preguntarse qué es lo que la hace humana, qué acciones, qué prácticas tiene que llevar a cabo para poder sobresalir, o poder sobrevivir más bien. Y a partir de esto es como realmente empieza a contarte una historia de cómo poder volver a ser humanos, a volverse una sociedad. Este libro, cuando lo estuve leyendo, sí había muchos momentos en que sentía la soledad de esta persona, cómo se daba cuenta que de repente ya no encajaba con los demás, cómo los demás clones, que supone que eran sus hermanos y hermanas, simplemente se vuelven desconocidos. Y es un libro pues que sí me tomó un poco de tiempo poder terminar por esa misma sensación de soledad, de ansiedad, de por ya, o sea, sal de esta parte, porque yo también me estoy desesperando con todo esto. Y pues bueno, es una historia interesante, que aunque que estaba tan bien hecho que no la disfruté. Me la pasé Fíjate sufriendo que con el ahorita protagonista. que lo estabas platicando, me recordó mucho a este libro de Kazuo Ishiguro, el de Never Let Me Go, aquel que te hice que me llevaras a ver la película y que nada más estaba creo que hasta las 11 de la noche y me quedé dormida. Nos quedamos dormidos, de No, hecho. sí, porque de eso se trataba, de clones, o sea, que ellos no saben que son clones hasta que se empiezan a preguntar de por qué las cosas. Así como los excepto que no era tan oscuro ni tan así como lo platicas, pero sí estaba incómodo de que cómo quieren ellos de que por qué no soy más humano, por qué no me tratan como más humano, nada más me tienen en una granja. Y a ellos los educaban para que se cuidaran porque ellos iban a donar órganos para sus clones. O sea, para los de verdad. Entonces, algo así, lo platicaste y me recordó mucho la trama de este libro. Y creo que aquí tenemos que hacer una aclaración. No nos quedamos dormidos porque la película fuera mala o nos aburriera o algo, sino porque teníamos poco de ser papás y Valeria creo que tenía menos de 2 años. Entonces era despertar en la noche, estar al pendiente de lo que necesitara. Y aquella vez se quedó, creo que con mis suegros, con tus papás. Sí. Ya cuando llegamos a esa hora de la función, simplemente estábamos con el aire acondicionado, unas sillas cómodas, y nos ganó el sueño. De hecho, y es que Sí. también era bien tarde, la película estaba nada más a las 11 de la noche. Esa vez, creo Sí. que era muy tarde. Era muy tarde, la sala estaba bastante vacía. De hecho. Ya habíamos cenado, habíamos salido a cenar. Entonces, sí, no, o sea, no, la película no tiene la culpa porque ni siquiera la vimos, no podemos saber si era buena o era mala. Pero sí, No. nos noqueó. Sí. Bueno, ahora, ¿vas a decir algo más? No, Okay. el. Sí, nada más sí es recomendable si gustan de la ciencia ficción. Y pues bueno, está interesante, la verdad. Léanlo. No lo he leído, ya lo leeré. O a lo mejor no, porque no me gusta sufrir en los futuros tan así, tan inciertos y tan sufridos, no están tan padres. Bueno, Sí. mi siguiente recomendación o el siguiente libro el que quiero platicar, probablemente muchos ya lo leyeron. Si son de estómago débil como el mío, de corazón de pollo, tampoco lo lean. Pero está padre porque está padre leer de todo porque ya te vas haciendo ideas. Uno que se llama La Naranja Mecánica, de no recuerdo el nombre. Sí, se apellidaba a Ah. Brugres. Burgess, yes. Bueno, este libro, en lo personal fue un poco difícil para mí leerlo, porque la trama es pura violencia. Todo el libro te está narrando cosas violentas. Y la verdad lo que escribe, no es nada lejano de la realidad. Es algo que se vive y se vive constantemente, aunque queramos estar ciegos ante esto. Y a grandes rasgos se trata de un tipo que se llama Alex, es un adolescente, que ama la buena música, el buen arte y sobre todo la violencia. Viven en un mundo, donde tiene todas las libertades, todos tienen la libertad de hacer lo que se les venga en gana. Él se dedica a violar, a golpear, a robar, a agredir. Y lo más interesante del libro llega cuando lo detienen. Lo detienen, lo encarcelan y el gobierno decide que él va a ser el conejillo de Indias para un experimento de reformación, o de refor sí, para reformar criminales. Si han visto la película, pues me imagino que sí. Si no, véanla, si la aguantan. La escena que está impactante es cuando en pleno experimento a Alex lo sientan en una silla de consultorio, lo amarran, le abren los ojos, no lo permiten ni parpadear, o sea, casi creo que le cosen los ojos así abiertos. Y su castigo o su experimento es que solo le pasan escenas violentas. Todo el día está viendo escenas violentas. No puede parpadear, no puede voltear a ningún lado. El experimento en sí se supone que se trata que lo están humanizando. O deshumanizando, depende de cómo lo veas. Al momento en que yo estaba leyendo el libro y que leía estas escenas, era un conflicto moral enorme el que yo tenía, porque decía, es que pobre tipo, ¿por qué lo están castigando de esa manera? Se me hace muy cruel. Pero, ¿no te acuerdas que todo lo que hizo el tipo, que el tipo violaba, violentaba a la gente nada más porque le daba la gana, robaba, etcétera? Entonces dices, ¿de parte de qué lado estás? O sea, como que, ¿dónde realmente reside la justicia? O sea, ¿cuál es el verdadero castigo? O sea, si lo que él me hizo, lo que le están haciendo es... Era un conflicto moral así de que bien cañón estar leyendo y estar peleando conmigo misma de que es que se lo merece, pero pues también es un humano. Todo eso sí me conflictó bastante. Entonces, al terminar este experimento, lo sueltan y se supone, o bueno, no se supone, sino cada vez que él tenía pensamientos violentos o que quería hacer algo violento o que veía algo violento o algo... por mínimo violento, o es más, todo el experimento le pusieron una canción, creo que era una sinfonía de Beethoven, no recuerdo cuál era, creo que era la novena, era el himno de la alegría, o el quinto, no me acuerdo, una sinfonía de Beethoven. Entonces cada vez que la escuchaba tenía reacciones físicas, así, le dolía escuchar esa canción porque le traía toda esa... O sea, todos esos recuerdos violentos de todas las imágenes que él vivió, que le pasaron durante todo el experimento, llega un momento que se tira de la ventana. Entonces no sabes, o yo me quedé con la duda realmente, era si realmente lo deshumanizaron, o él ya estaba deshumanizado y lo humanizaron demasiado, que se tuvo que aventar por esta ventana. Entonces, sí me conflictó mucho, es porque te hacen... pensar que el tipo no se merecía el castigo o que el castigo era más cruel, todo eso, o sea, sí está bastante interesante. Léanlo y me platican. Tú ya lo leíste, ¿no? Sí, lo leí, creo que lo leí por las mismas fechas. Yo tendría algunos 22, 23 años cuando lo leí. Sí. Y recuerdo que en la edición que yo tenía un capítulo adicional donde Alex era reformado y tenía su momento de redención. Uh-huh. Pero sí, es como dices, o sea, te platican cómo era esta sociedad amante de la ultraviolencia, de cómo estos adolescentes eran prácticamente abandonados porque los adultos tenían que tenían sus responsabilidades por cumplir, que eran eran obreros, eran trabajadores, era el proletariado. Y los adolescentes estaban simplemente en ese punto de, pues tenían que ir a la escuela y el resto del tiempo, pues estaban sin supervisión. Y te platican una sociedad comunista, algo así, por cómo estaban los roles preestablecidos. Uh-huh. Y no, sí, la verdad es que sí, también, o sea, cuando lo leí, y sí me acuerdo mucho de ese conflicto, es como el mismo Alex decía que el gobierno se trata de lavar las culpas, tratándolo no solamente de reformar, sino volverlo a integrar a la sociedad, dándole un trabajo, pagando sus deudas, todo para que la gente no se criticara por este sistema, el Ludovico. Ajá. Sí, digo, también me causó mucho conflicto, me impactó bastante. Creo creo que yo la película la vi ya después de haber leído el libro. Y sí, no, es un libro incomodísimo de leer. Sí, yo recuerdo que sí hubo momentos en que lo tuve que dejar porque era tanta la violencia que sí me ponía a llorar, de que no puede ser posible tanta violencia. Pero es, yo creo que este libro es nada comparado a lo que realmente hay de violencia en el mundo. Sí, sí. Y también, o sea, traspolándolo a nuestra realidad, si luego ves como cuando una persona la haya culpable de algo y cómo la gente se pone así como Coliseo Romano, de quiere ver sangre, quiere que a esa persona lo traten mal, que sí. Y dices, bueno, o sea, tú como persona normal, miembro de una sociedad que supone que no tiene problemas, ¿por qué de repente te sale este gusto por la sangre, por la violencia, por de alguna manera querer ver sufrir a alguien? La venganza, sí. Sí, o sea, y de una persona que ni conoces, que te contaron que hizo algo malo. Ajá. Y tú quieres que se ensañen, que quieres tener su como tu rebanada de justicia, por decirlo de alguna manera. Y era acá lo mismo, o sea, con Alex sabías que de alguna u otra manera se lo merecía, pero hasta qué punto. Sí, tú poniéndote en su papel, pues sufrías con él. Sí. Sí, está conflicto, o sea, sí te conflictúa. Sí, sí lo leen y tienen cierto reloj moral, por así decirlo, si te vas a sentir conflictuado cuando lo ves, es de qué lado te vas a poner, hasta dónde gobierno puedes llegar y hasta dónde tú como persona puedes exigir esa justicia cuando no te está afectando a ti directamente. Sí está difícil, la verdad. Léanlo y me comentan, nos platican si a lo mejor nos estamos bien perdidos o no. A lo mejor no estamos tan perdidos, a lo mejor sí de que, ay, ustedes son los idealistas. No sí, lo sé. A lo mejor ustedes tienen otros datos. Sí. Y ahora para terminar. Para terminar está un libro que me hizo sufrir. Se llama El país de las últimas cosas de Paul Auster. Y se trata de una chica que está escribiendo una carta que le manda, no me acuerdo a qué persona, pero dice que ella llegó a un país que sabía que estaba en un gran conflicto a buscar a su hermano, que aun y cuando le advirtieron que no lo iba a encontrar, pues como no le importa y se lanza a buscarlo. Y te encuentras en el momento que ella te empieza a platicar las cosas con un país colapsado. Colapsó en todos los aspectos. Se paró la producción, se paró las escuelas, se paró los hospitales. O sea, toda la sociedad está colapsada. No hay nada que hacer. Y las personas que están ahí están confinadas a ¿cómo se dice? A ver cómo todo lo que tienen se va acabando. Hay una parte que me llamó mucho la atención, me sorprendió mucho, porque decían que los pepenadores, las personas que andaban buscando entre la basura, tenían que tener una licencia del gobierno para poder hacerlo. No, cualquier persona no podía simplemente ir a los basureros a ver qué se encontraba y a ver qué le servía, sino que tenía que tener un permiso expedido por el gobierno. El gobierno ya solamente vigilaba a su población, porque también no estaba haciendo nada para salir de ese bache. Simplemente la policía estaba ahí como si fuera un gueto, pero estamos hablando de todo un país. Y esta historia te va contando cómo esta chica trata de salir de ahí, cómo las personas van sufriendo, o o simplemente ya no sufriendo, sino cómo padecen el día a día, cómo ya se resignaron a que así son las cosas, cómo sus casas, lo que era su vida, sus libros, su ropa, o sea, todo lo que ellos tenían, se va acabando, se va desbaratando, se vuelve inservible. Y el libro parece cortito, o sea, son menos de 200 páginas, pero como quiera, tiene una desesperanza enorme que te está ahí incomodando, que quieres hacer algo, o sea, quieres que esta gente se dé cuenta, que se levante, que haga algo, pero no, o sea, las cosas están tan mal que simplemente ya no les importa, simplemente están esperando ahí a morirse, a ser consumidos. Y llega un momento en que la última lucecita de esperanza es que esta chica pueda escapar. Y pues bueno, ya ahí lo dejo, porque sí es una historia que vale la pena leer. Está muy bien contada. Ese señor tiene una manera de narrar las cosas que te engancha, pero también al mismo tiempo te inunda con una desesperanza muy, muy grande. No sé si lo podría leer. Lo voy a intentar. No ahorita, después, uh-huh. Cuando no esté el mundo tan, tan así. Uh-huh. Cuando sucedan cosas más buenas en el mundo, a lo mejor. Sí, la verdad, si no estás en el mood adecuado, este libro te termina hundiendo. Ay, no. Más hundición, no. Sí, no. Bueno, pues creo que esto es todo por hoy. Esperamos lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos planeando. Uh-huh. Tal vez las lecturas no son las más disfrutables, pero léanlo, la verdad. Lean los libros, están padres, porque te hacen pensar. Un libro te tiene que hacer pensar. Tiene que hacer que te hagas preguntas. Que te cuestiones. Y sí, estos libros no son nada cómodos de leer, pero valen mucho la pena para tener otro punto de vista en nuestro quehacer diario. Sí, cambias la perspectiva, o sea, a lo mejor te la amplía. Sí, te hace cuestionar muchas cosas, y eso es lo interesante, y también es lo padre. Y pues bueno, ya saben, estamos en las redes sociales, en Twitter como librería-casa, en Instagram como La Librería en Casa, igual que en Facebook. Ajá. Y también en Pinterest, que ese se me olvida. Y también estamos en nuestro blog, librería-casa-podcast.blogspot.com. El link lo ponemos. Sí. Siempre en los posts. Ajá. Siempre que lleguen a nuestras redes están los links a los otros lados. Entonces, ahí síganos, coméntenos, regáñenos. Y ya nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, En Tuning, en iVoox y directamente en el blog. Y pues escúchenos, y si tiene algún comentario, nosotros felices de recibir sus comentarios, sus recomendaciones, y trataremos de abarcar todos los temas que ustedes quieran que abarquemos. Sí, los hemos leído, a lo mejor no hemos leído claro, todo lo que quisiéramos leer, pero ahí la llevamos. Y ya los metemos a nuestras listas de pendientes. Sí, también estamos en Goodreads. Síganos en Goodreads, ahí están todas nuestras reseñas. Soy Cintia Elvira. Yo soy Jair Ibarra. Y esto es La Librería en Casa Podcast. Adiós. Gracias por escucharnos. Bye.